lunes 7 de enero. Aquí comienza Cinefagia FM en Radio Crash. Un programa en el que hablaremos de cine, o lo que es lo mismo, de la vida. Muy buenas tardes, Borja, ¿qué tal? Hola, Jairo, buenas tardes. Un lunes, entre comillas, más, aquí haciendo Cinefagia FM en Radio Crash y el primer programa del año. Esperemos que sea un año tan bueno o por lo menos o mejor que el que tuvimos en el 2018 en cuanto a cine y en cuanto a programas. Pues sí, la verdad es que hoy no podíamos dejar de hacer Cinefagia, aunque fuera lunes fiesta. Vamos a decir la verdad, y es que nos hemos trasladado al martes. Quizás hay alguien que nos esté escuchando en directo que nos asuste, que es martes y son las 5 de la tarde. Pero bueno, es que los pocos oyentes que tenemos, pero es que son duros. Y entonces exigen, da miedo, ¿no? Nos los encontramos y nos dicen, no, que sí, es que un día pasasteis de 2 semanas sin hacer programa. Y aunque fuera Navidad y te lo echan en cara, te amenazan, y como nosotros somos un poco alérgicos al dolor, yo sobre todo, no me pegué nunca, no me quiero pegar ahora, pues entonces digo, no, Borja, tenemos que hacer programa. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo como sea. Y nos colamos en la programación de Radio Crash, y esta semana el episodio 151 ya, Borja, de sí. Cinefagia FM, va a estar en el podcast durante esta semana, mañana en la redifusión, o hoy mismo, si es miércoles y nos está escuchando a las 12 de la mañana, pues ahí tendrás tu ración de cine, del cine, del comercial, del no comercial, del raro, de cualquier tipo de cine, Borja. Sí. Porque eso es lo que caracteriza este programa, ¿eh? Sí, pero parece que nuestro programa es un poco cajón desastre de todo el cine que podemos encontrar. Está, como bien dices, el mainstream, digamos, y el cine un poco menos convencional, incluso el cine social, que estamos metidos mucho últimamente en cine social, que luego desglosaremos largo y tendido. Exacto, porque durante este mes estamos metidos de lleno con la programación de la muestra de cine social de Asturias, MUSOC 2019, de la que también nos hablaremos, y que además nos va a servir, como vamos a ver a continuación, pues para descubrir trabajos de ayer mismo en el Teatro Filarmónica, pero que nos llevan a películas anteriores a ese trabajo, que luego hilan con otros trabajos, con otro tipo de cine, autores, directores, lo que nos gusta, ¿no, Borja? Esos, como dice un locutor de internet, esos hilos de Ariadna que nos tienen arrejuntados, ¿no? A los que sí. Nos gusta el cine y a los que no, tampoco hacemos juicios duros, ¿no? Porque yo estoy notando que la gente no va mucho al cine, pero cuando va al cine va con el hacha, ¿eh? Sí. Y eso también es peligroso, ¿eh? Sí, hombre, está la filosofía ese de ya que pago, pues oye, pagar por algo bueno y tal, que es lícito, pero bueno, también ser un poco, dejarse llevar por la magia del cine, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho y lo has dicho bien. Y como siempre, y como no dejamos de lado, aunque seamos unos undergrounds, a ti te llaman underground, me contaste alguna vez, ¿no? En el trabajo. Raro, directamente. Bueno, no pasa nada. Pero también, pues, la gente normal, ¿no? La gente guapa, la gente de la alfombra roja. Y ayer fueron los Globos de Oro, que mucho se dice, la antesala de los Oscar. Da mucho asco esto oírlo, ¿eh? La antesala, pero, ¿eh? Pero se dice. Y bueno, simplemente también para ver por dónde van a venir los Oscar y también, bueno, pues como siempre, pues para conocer trabajos, ¿no? ¿Y qué está premiando el sector del audiovisual? Bueno, pues no sorprende nada los premios de Globos de Oro este año porque, bueno, recaen sobre eso, sobre todo películas que ya fueron premiadas en otros festivales como el de Cannes. Véase esta Roma de Cuarón o otros trabajos. Por ejemplo, mejor película de drama, Bohemian Rhapsody, este biopic sobre Freddie Mercury. Mejor película comedia o musical es Green Book. La mejor actriz de drama, Glenn Close. Por ejemplo, también tenemos a Rami Malek, que interpretó a Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, es quien se lleva el mejor actor y nos dejó unas imágenes muy muy peculiares. Vemos un actor, Rami Malek, como muy tímido, muy muy vamos, muy muy terrenal, que no se cree mucho la fama. Entonces hay una imagen muy entrañable en la cual le vemos presentándose a Lady Gaga con mucho respeto, como ¿ah? todo un gentleman, ¿no? Con mucho. Y también tuvo un ademán. Los entresijos del papel cuché. Madre mía, lo mismo te alquilas una película en el videoclub que te vas a ver ahí, sí. ese lado buenista de Rami Malek. A mí me gusta Rami Malek. Hasta que me decepcione, de momento. Bueno, de momento todavía no, pero es un tipo súper humilde y se ve, por ejemplo, cuando fue a recoger su premio, se lo dio Nicole Kidman y él le hizo como un ademán como de ir a saludarla y Nicole Kidman parece que no le vio medio tal. Se quedó con la mano tendida, le hizo una cobra de saludo, pero bueno, disimuló como pudo y nada, pues ahí salió del paso como buenamente pudo el bueno de Rami Malek. Bueno, una Bohemian Rhapsody también que, como decíamos, también mucha gente muy crítica porque quizás querían ver algo fidedigno a la etapa de Freddie Mercury en Queen y bueno, pues a esa vida tan tan complicada, yo creo, también de llevar al cine todos los entresijos, gente muy especialista en Queen, pues que sí que es verdad que en la película hay inexactitudes, claro, pero que bueno, que están llevadas de... Claro, es una visión muy particular. Es cierto que es difícil llevar la vida de un hombre tan tan espectacular como era Freddie Mercury al cine, y bueno, yo creo que salvan los muebles con esta Bohemian Rhapsody, y es una película muy amable para todos, que se disfruta muy bien, sin regocijarse ya en los vicios y excesos del cantante, pero sí que muestra el funcionamiento de la banda. Ya, y está bien, es entretenida. Y sí. Luego, pues oye, ¿por qué no nos quedamos con la parte en la que esas inexactitudes tú las compartes con una persona que sí que controla de Queen y te las dice? Claro. En vez de ponerse rebecos, ¿no? Sí. Dicen, oye, pues mira, esto no fue así. Y de todo fue así. Se aprende. Léelo. Eso es. Y léelo, entonces... no léelo. Léelo. Léelo. Con dos L's. Y entonces, pues nada, ahí están los Golden Globes, que yo no sé si tú tienes... Oye, estoy viendo una foto de Patricia Arquette, premiada por la serie Fuga en Dannemora, que yo creo que la recomendamos aquí, ¿no? Me parece. Sí, cuando trajimos a Arturo, nos decía que correcto. Nos comentó, de hecho, el cambio físico que sufrió la actriz, que está irreconocible. Sí. Y bueno, pues parece ser, ¿no? Sí, me estaba fijando que tanto ella... ¿cómo se llama el de Batman? El último Batman. Christian Bale, que tuvo su polémica también, ¿eh? Sí, están muy entrados en kilos. Sí. Y eso, pues oye, bien también, ¿no, Borja? Sí, hombre, Christian Bale es conocido también por sus por los papeles, cambios, ¿eh? Los cambios físicos, quizá para su último papel, por el cual se llevó premio por El vicio del poder. Sí que se ha ganado unos kilitos de más, pero bueno. Digo que Christian Bale tuvo bastante polémica porque dedicó su premio, o parte de su premio, nombró a Satán en el discurso. Sí, es verdad, eso sí lo es. Es algo muy muy muy peculiar, ¿no? Para los antagonistas, los americanos, nombrar a Satán. Y bueno, en realidad lo que quería hacer es un poco remarcar el individualismo de la persona, ¿no? Y como... Bueno, logros objetivos, no nada satánico, lúgubre ni raro. Christian Bale está de nuestro lado, por eso esa cuña sí. que tenemos aquí tuneada, que mira, no la tengo a mano, pero que bueno, que viene que ni pintada. Y también Viggo Mortensen, también en la película que te quiero comentar, que es de Green Book, en este caso fue por la que se premió a Christian Bale. Y aquí pues estaba nominado Viggo Mortensen. También lo vi entrado en carnes. ¿Qué pasa? Que está de moda así el gordi guapismo. El fofisano está vuelve otra vez a las pantallas, ¿no? Y bueno, pues Green Book tiene buena pinta, ¿eh? Sí. Y vemos como Cuarón, el cine mexicano, sigue en boga, y también Roma va a ser, yo creo que se llevó a la mejor película extranjera, mejor director, y veremos cómo transcurren los siguientes premios, porque Roma, el trabajo de Cuarón es lo más elogiado en los últimos tiempos en cuanto a festivales. Sí. ¿Qué te parece si saltamos de esta Roma, que tiene su punto porque se estrenó a la vez en salas, en festivales? Y en Netflix, o sea, en más sitios ya no se podía estrenar. Sí. Casi le faltaba a Cuarón poner un link en The Pirate Bay para que la gente se la descargara. En plan de, ¿tienes Netflix? Sí. Toma. ¿No tienes dinero? Pues descárgate el link. Y no tienes televisión, te la compro. Sí, te la paso. Y que es un punto y seguido en esta serie de cambios que están aconteciendo al mercado. Y que nos llevan al siguiente tema, que es pues el tema de Netflix y su experimento Bandersnatch, ¿no, Borja? Sí, es una nueva propuesta de Netflix en la cual hace con su especial de Black Mirror de Navidad, hace una especie de experimento social, se puede llamar, en el cual los libros míticos, aquellos de Elige tu propia historia, uh-huh. pues lo hace más interactivo y nos narra una historia de un diseñador de videojuegos. Que podemos ir haciendo las lecciones de su vida por él y nos va llevando a diferentes caminos con diferentes derroteros, mejor o peor parados, pero normalmente son malos, ¿no? Los son finales, malos, suele ir a mal. Son malos. No te lo vas a creer, Borja, pero la gente también se ha quejado de esto. ¿Sí? Sí, sí. Porque eran malos todos. Era una insatisfecha. Bueno, es que hay un... Mira, por ejemplo, el otro día veía a Bob Pop con Buenafuente, que para mí es un genio, Bob Pop. Ojito. En cuanto y está muy muy muy hasta el gorro, ¿no? De los indignaditos, sí. De que por todos se indignan, por todos se molestan, sí, por pero a su vez acaba no, que luego a su vez también defendió a los ofendiditos de, por ejemplo, el anuncio de Campo Frío, que sí. En ese caso pues igual sí que tenían que estar un poco ofendiditos, o sea, sí, que es un genio. Para mí Bob sabe leer muy bien, tiene una visión entre líneas muy ácida y te da un giro más que no se queda en la superficie, que te hace muy clarividente. Sí, y mucha gente pues ha conseguido saltar la barrera de lo que es Bob Pop, pues esa persona, pues como tú dices, un poco estrambótica, con su físico, con su manera de vestir, con su manera de hablar, con su todo en general, y ha conseguido de un principio tener una barrera que le hacía no aguantarlo. Yo alguna vez oía gente decir, no, cuando sale no lo aguanto porque Buenafuente, ¿cómo lo tienes ahí? No sé qué. Y luego han conseguido pues callar la boca romper esa barrera. Ese prejuicio que tienes. Con lo cual, doble acierto por parte... Sí, y yo me preguntaba cuando empezó con Buenafuente ahí en esa cabina arriba, que estaba, digo, ¿por qué hará este hombre ahí arriba? Sí. Algo había detrás. Algo había. Buenafuente a veces no tiene mucha gracia, pero otras veces sabe. Sabe rodearse muy bien, Buenafuente. Y ahora mismo está haciendo una cosa muy bien, Buenafuente, que es quizás apartarse un poco y saber seleccionar cosas en condiciones para que la gente las vea. Con lo cual, eso es un acierto por su parte. Uh-huh. Que, por cierto, va a presentar los Goya con la mujer. A ver, con la mujer con él. a ver qué pasa, que ahí bien. Últimamente están siendo problemáticas. Veremos. Bueno, lo que te decía de Bandersnatch, yo, como todo el mundo, y me imagino que tú también, harías luego el experimento de buscar todos los entresijos para desgranar bien todo ese tejemaneje que nos habían creado ahí la gente de Black Mirror. Y la verdad es que, bueno, la gente se quejaba porque igual no era un episodio muy bueno de contenido, pero yo creo que en realidad el experimento va también un poco enfocado a... Pero eso es yo creo que es un experimento simplemente para ver lo que la gente, a ver, claro, eso es un nuevo formato, digamos, ¿no? Eso, el experimento jugaba eso, con el formato, no tanto en contar una historia o quizás ligarla bien, argumento en red de desenlace, sino que pues se dirigía en un momento dado, se dirigía al espectador. Te hacía elegir a ti, jugaba con la plataforma Netflix, tal, la metía en el propio guión, te metía detrás de las cámaras, te mandaba a elegir y esa elección no valía también, con lo cual, bueno, a mí me parece que como poco está bien, o sea, no sé. Bueno. Sí, es una idea súper original y además... entre el reparto hubo muchas críticas, sobre todo la manera de caracterizar el actor... a ver, espera que te digo ahora, ¿cómo se llama? Will Poulter, que tuvo sus problemas porque la acosaron bastante por internet, por esas pintas que llevaba y tal. Y yo quiero reivindicar la figura de este actor, porque, por ejemplo, una película, la última película de Catherine Bigelow, que se llama Detroit, hace el papel de un policía que bueno, hostiga a unos negros. El chaval, ¿no? Sí, ese mismo. Y es el mismo también de Son of Rambo, el hijo de Rambo. Una película también muy mítica, muy friki. Y yo quería reivindicar a este actor porque en ese papel en concreto hace un papel que le odias y hacer eso lo que tenía que hacer lo hizo, le odias. Y bueno, aquí está caracterizado así, pero bueno, se lo pedía al guión. Hay un momento muy bueno y que habla de todo lo que expone todo esto que estamos hablando, que es cuando, bueno, hacemos spoiler porque, bueno, que la gente lo vea, ¿no? Y que elija. Hay un momento que te dice no solo matar al padre sino descuartizarlo, y cuando le das a la opción de descuartizar, el padre dice como, joder, joder. No sé si te fijaste cuando le diste, has de fijarte porque le das y dice joder. O sea, es un guiño para que veáis que en realidad pues la gente de Black Mirror estaba un poco jugando con nosotros también. Sí, se salta la cuarta, ¿cómo es? La cuarta pared, ¿eh? Sí, exactamente. O la quinta, no sé ya lo que se salta. Ya. Es que cuando le di, lo dijo, sí, lo tuve que volver a pasar porque me estaba haciendo tanta gracia, porque parecía un colega, ¿no? En plan de joder, ¿qué acabas de decir? Joder, tío, estás loco, tío, te has pasado. Es un sádico. Sí, sí. Hombre, ¿te imaginas que eso sea una especie de experimento de encuesta sobre a ver el grado de psicopatía de la gente? Sí, sí, sí. ¿Cuánta gente elige mal, adrede? Bueno, hasta la gente del troleo que va directamente a lo malo, ¿no? Yo intento ser bueno, elegir costis y esas cosas, sí. Pero pues... ni elijas el trabajo, cuando puedes matar a alguien, mátalo y tal. Y entonces ya Netflix, vuelve atrás, anda, psicópata. Por favor, denme una empatía del 112. Sí. Ya te imaginas, eso también estaría muy bien, ¿eh? Mezclaba ahí con Facebook, que ya es lo que nos quedaba. Sí, sí. Bueno, también otro que también experimenta bastante es Jordan Peele. ¿Cómo se pronuncia, Borja? Yo digo Jordan Peele. Jordan Peele. Que nos trae nosotros y nos acordamos de él, pues de la película también con cierta paranoia, Déjame Salir, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Está... También decimos Déjame Entrar. Hay otra que es Déjame Entrar, ¿no? Es de una Déjame Entrar que se hicieron varias, una original y una remake sobre vampiros, pero esta Déjame Salir es otro rollo completamente diferente. Uh-huh. Nos vuelve a trasladar a es una familia de afroamericana, uh-huh, me parece, que bueno, que va a la playa y tal, y bueno, y pasa cosas. El tráiler es muy inquietante. Yo creo que si queréis que os sorprenda, no lo veáis, porque yo lo vi y bueno, sí que te desgrana bastante del argumento, pues tampoco quiero decir mucho. Claro. Pero cómo no, esta película es muy inquietante y la espero con muchas ansias, porque parece que ser de lo único, del último del terror, yo creo que es lo que más está sorprendiendo, es lo que más irrumpe. Le está dando un giro Jordan Peele al terror. Sí, sí, sí, sí, sí. Hace unas películas, su anterior película era muy inquietante, con un final muy, muy frío y muy serie B que a mí me encanta, y espero que en esta película, esta nueva Nosotros, pues consiga ese, tenga ese mismo espíritu de novedad, pero a su vez de un poco de esa nostalgia de la serie B clásica y del cine de culto. Sí, bueno, aquí la sinopsis nos dice, sin ser mucho spoiler, Borja, está bien que digas que el tráiler, hay que tener cuidado, Cinefagia, el programa que te avisa de los trailers. Que dice muy bien, se convertirá en caos y tensión cuando unos visitantes inesperados llegan. Y ahí, pues entonces, esos visitantes en el tráiler ves quién son los visitantes. Por eso, entonces es mejor quedarse ahí. Actores, Elizabeth Moss, Anna Diop, Yael Martin de Aquaman, Lupita Nyong'o y Winston Duke de Black Panther. Aprovechando, Borja, ¿puede ser que Black Panther estuviera nominada así potentemente, aun siendo una película de superhéroes? Yo no sé si fue como la pre de los Oscar o algo así, ¿puede ser? ¿Black Panther? ¿Te suena? No lo sé, no estoy enterado. Sí, bueno, pues, o preseleccionada, dices, ¿no? Para sí, algo algún así. Tipo de, o sea, que como mejor guía adaptada o alguna cosa así, ¿no? Sí, como el plan de que más allá de una película de superhéroes, pues ha obtenido a nivel de crítica pues ese reconocimiento. Muy bien hecha a nivel de producción. ¿Tú la viste, no? Y, sí. Yo no la vi. De producción, una banda sonora muy, muy, muy guay. Y bueno Black Panther. La banda sonora que tenemos para el programa de hoy, ¿no? Sí, efectivamente. Digo yo, porque teníamos otra, pero ahora que dices eso. Bueno, tenemos la de. Pues igual cambiamos. Tenemos la del Truco del Manco, ¿no? Que es parecido. Estamos entre. Entre ese y el otro. Sí, mucho hip hop y esas cosas. Bueno, también. En este caso, hablando de remakes, que siempre 2019, pues como estos años atrás, pues va a ser año de más remakes, ¿no? Sí. La gente se le acaban las ideas y hay que remakear. Bueno, pues el hace poco traíamos una película, La Escalera de Jacob, que bueno, tenemos un jovencísimo Tim Robbins, una película del año 91, si no me equivoco. Y bueno, pues hacen un remake que tenía su estreno previsto para enero de este año, pero finalmente se retrasa hasta febrero de este año también. Y también, bueno, el director es David M. Rosenthal, que junto con Michael Haley, que hicieron Underworld Awaken, y también cuentan con Guy Barnett y Carla Souza, Nicole Beharie, también actores especializados en el cine de terror, porque esta mujer, Nicole Beharie, actúa en Sleepy Hollow. Y bueno, pues intentan readaptar a tiempos modernos este clásico ya de la cinta de Adrian Lyne de los 90. Bueno, pues echaremos un vistazo. Espero que sea tan inquietante, por lo menos, como la primera. Que la tuvimos aquí en un clásico no tan popular, ¿no? Eso es. La Escalera de Jacob. Hay eso dos es. Tipos de personas, los que dicen Jacob y los que dicen Jacob, la escalera de Jacob. Ah. Como los que dicen el retorno del Jedi y el retorno del Jedi. Yeah. Ahí son está, mejores ahí están las diferencias. Sí. ¿No? Bueno, vamos a hablar luego del Musok al final del programa, nuestra agenda, recomendando la semana y las películas que tenemos por delante. Pero antes, quiero destacar, Borja, porque ayer viendo la primera película de Musok me acordé de ti por la idiosincrasia de la película, que fue Pájaros de Verano, esta película colombiana de 2018, en la que, bueno, la gente, así un poco coloquialmente, el resumen es como si fuera una especie de narcos en la Colombia de los 60, con confrontaciones entre lo que viene siendo el Nuevo Mundo y pues por los indígenas de la zona, y que bueno, pues como os podéis imaginar, pues acaba en lío. Evidentemente, cuando te metes ahí el rollo del narcotráfico, pues siempre pasan cosas, ¿no? Sí. Porque hay pistolas, hay tratos, hay millones de por medio, y entonces, pues bueno, una película muy original que, no sé si estás en la página de Film Affinity, a mí me llamó la atención que tiene una unanimidad crítica que es difícil de encontrar, la verdad, sí, porque tanto los críticos profesionales como el público pues la valora muy bien, y bueno, además, pues este año es la candidata por Colombia a los premios Oscar, y viene precedida también, que por eso también me acordé de ti, de la película que te sonaba cuando te lo comentaba antes, que es El abrazo de la serpiente, y que también, pues bueno, en este caso es un poquitín, hablando un poco también de sustancias psicotrópicas, un chamán que va narrando, pues bueno, por el bosque, pues esas historias indígenas, y que bueno, para revisionistas, el director, que es Ciro Guerra, yo creo que está muy sí, bien, que ¿no? Ambas películas son de él, ¿no? Eso es, sí. Así que tanto a ti como a todos los oyentes de Cinefagia, yo creo que puede ser interesante, ¿no? Sí, ahora sí. Me dices que no y me dejas. Es interesante. Me deja. Pues yo también me acordé de ti, porque yo sé que a ti te gustó mucho una película que se llama Captain Fantastic, sí, de Viggo Mortensen, uh-huh, que habla un poco de la. Critica un poco la educación y la manera de educar a las personas, ¿no? A los niños, sobre todo. Uh-huh. Y hay una película que se llama No deje rastro, una película americana, Leave No Trace. Esta es la que nos decía, sí, Josín, sí, en plan de, esta sí que sí, mejor que Capitán Fantastic, ¿no? Y es mucho más realista, uh-huh, mucho más sí, porque Capitán cercana. Fantastic estaba bien, pero luego sí, dejaba ahí sí, un margen para Sí, sí, sí, sí. Con ciertas... Y aquí, sí, y esta película yo creo que logra un poco lo que no logró Capitán Fantastic, uh-huh, sino, claro, Capitán Fantastic es algo más utópico, más irreal, más, claro, más fantástico, uh-huh, como reza su Una hostia su de título. Realidad también ahí en Capitán Fantastic, eso es, por supuesto. Sí. Uh-huh. Y también, bueno, pues esta película No deje rastro, dirigida por Debra Granik, uh-huh, pues es una película que narra un poco la relación entre un padre y un hijo que viven a la margen de la sociedad en un parque natural, y bueno, cómo intentan evadir la sociedad moderna, se deja entrever un pequeño conflicto del padre, que tampoco queremos desvelar. Y bueno, una película muy... que vamos, si te gusta este estilo de, vamos, de tipo Capitán Fantastic, que habla uh-huh, un poco de la educación, un poco... una especie de Hacia rutas salvajes, menos utópica, más terrenal. Tiene pues... que ver, por ejemplo, No deje rastro, un poco con eso que mucha gente que se dice, hace gala de cuidar un poco el planeta, pues que se deja algo de huella, uh-huh, pero tratar de dejar la menos huella posible, ¿no? No es un discurso totalmente ecologista, pero sí que yo creo que es algo más, bueno, se da cuenta de que la sociedad no es bueno ni para él ni para su hija, y entonces a modo de proteccionismo quizás se dedican a ir al monte. Uh-huh. Pero tampoco es algo paranoico del padre, ¿eh? Es una, no sé, es una, algo más bien vivencial. Bueno, anda. Pues nada, me la apunto, por supuesto. Sí. Yo creo que es tengo que revisar la lista que hicisteis tú y Josina últimos de año. No sé, yo creo que sí la había metido. Sí, sí. Bueno, claro, a veces os ponéis a escribir ahí en el WhatsApp, desbordáis de información y claro, hay que ordenarlo todo. Bueno, y cerramos ya, Borja. Yo no sé si, aparte de esas... de esas recomendaciones, si tienes algún propósito para el año, yo, mi propósito es, después de estar ayer en el Filarmónica pasando mucho frío, es, pues eso, agitar a la gente, bueno, es que ya no sé a quién tenemos que agitar, ¿no? Que se animen esos edificios perdidos ayer en el Filarmónica, porque como estuvo 3 o 4 o 5 días parado, pues uh-huh, hacía un frío de la leche. Y el problema es que, claro, no había nada. Claro. Está ahí parado. Sí, como sí, el Arango sí, está parado, o como muchos sitios están parados. Ya no es el problema de que los tiren abajo, es que encima los que aguantan, pues aguantan en condiciones muy pésimas. Y entonces, pues lamentable, ¿no, Borja? Sí, sí, sí, pues bueno, desde aquí eso, que se ocupen desde el buen sentido. Sí. Bueno, para fuera o para dentro los edificios culturales. De la misma manera que se ocupan los edificios para poder vivir, ¿qué te parece que se ocupen los centros de cultura para, bueno, pues para dar cultura, ¿no? Pues eso está muy bien. Joder. Aquí me meto, a poner películas. Pero ya se hizo en mil sitios, en La Madreña, por ejemplo, aquí. Sí. Y después, joder, este año estuvimos en Berlín y el movimiento Ocupa de allí era un movimiento de puertas hacia afuera. Era algo para servir a la... No ocupa para ti mismo, ¿no? Que ocupas una casa para tu beneficio. Sí. Si tú ocupas un edificio para dar algo a la sociedad. Das cobijo, das educación, das arte. Bueno, un par de compañeros de Muso que estuvieron ahí en Berlín y venían diciendo exactamente eso. Uh-huh. O sea, en plan, se quedan como un poco como sin palabras, ¿no? Sí. Exactamente lo mismo que estás diciendo tú. Por ejemplo, La Madreña, cuando en Oviedo, uh-huh, que hubo mucho lío porque se ocupó y además se generaba un motor cultural también de la ciudad que bueno. Estaría bien, porque como muy bien dicen en el Musoc, que estamos un poco pesados, pero bueno, es enero de Musoc, también en Educacine, ¿no? Pues es que el cine también es una herramienta buena, ¿no? El otro día en la presentación alguien decía, ¿cómo encajo una propuesta educativa que hay dentro del ciclo para que la gente, los profesores, el profesorado ponga películas? Y dice, ¿cómo lo encajo en la asignatura? Y decía un miembro de Musoc, bueno, es que no te hace falta encajarlo en la asignatura. Tú pones la película y luego dentro de la película luego te la llevas para el lado que quieras, porque paso está, ¿no? No tiene que ser película asignatura. O sea que a mí me parece que es una herramienta que la gente la tiene que ver. Sí, sí, sí, sí. De la misma manera que es la plataforma antidesahucios, ¿cómo podríamos llamar? En vez de un desahucio, antidesculturizados o algo así. No sé. Hay que dar una vuelta ahí. Sí, sí, sí, sí. Pues nada, Borja, hacemos la pausa y la banda sonora, como ya teníamos preparada, va a ser Black Panther. Porque está aquí muy bien en el reproductor llamado Spotty. Así que nada, con un tema que es todas las estrellas. Nos gustaría verlas ahí en esos centros de cultura. Una semana más con el clásico. No dijimos antes, Borja, que es el episodio 151, lo dijimos así al principio. Sí. Estamos ya en el año nada más y nada menos que 2019, que no es broma. Se nos viene la distopia encima con todo. Que nos pueden escuchar en el 105 de la frecuencia modulada si estás en Xixón, en el 88.5 si estás en Granada, porque es justo a las 7, o sea que vamos a tener que hacer un esfuerzo para que suene, lo vamos a intentar. Y nada, y luego en el podcast, en el Spotify, en donde nos quieras escuchar, a cualquier hora, pues muchas gracias por estar ahí detrás, por meternos presión y no dejar que nos vengamos de vez en cuando con la vagina y aquí estamos, pues con el clásico. Bueno, pues... El clásico, ¿no? Hoy tenemos un clásico del 85, un clásico para estos tiempos que vienen bastante fríos. De ese rango de, sí, de año que mola, ¿eh? Del sí, 84 al 86. Tiene ahí un trailer guay. Uh-huh. Y bueno, se trata de Runaway Train, o aquí que se tituló El Tren del Infierno. Uh-huh. Una producción de la Golan Globus, de la Canon. La Canon ahí, sí, ¿eh? Aquí consiguió su cenit en cuanto a prestigio a nivel de premios. Estamos en el pico alto de la Canon. Pico alto, decir, ¿no? Sí, sí, sí. Uh-huh. Tres nominaciones a los Oscars. Globos de Oro se llevó John Boy, que al mejor actor, y dirigida por Andrei Kroschagelovsky, que era un director con mucho bagaje, con mucho... mucho, muy, muy premiado a nivel de festivalero, sobre todo europeo, que a partir de esta película su filmografía dio un giro de 180 grados y llegó a dirigir pues películas como Tango y Cash o El Cascanueces 3D. Ah, amigo, ya esto fue el declive. Cuando dijiste ahora lo de sí, Konchalovsky, sí, me quedé así un poco en la parra pensando, claro, era por Tango y Cash. Sí, de hecho, bueno, dirigió... ¿No era de la Canon, Tango y Cash? No, me parece que no. Pero podría serlo. Podría serlo, podría sí, serlo. Sí, sí, de ese estilo. Por ejemplo, hizo Tío Vania, uh-huh, que una adaptación del texto de Chekhov. Después también hizo otra, que bueno, fue premiada como Concha de Plata en San Sebastián, ahí uh-huh, es nada. Hizo otra película que se llama Siberiada, en el 79, que bueno, se logró con ese trabajo el premio especial de Cannes, y después hace Tango y Cash, sí, hace El Cascanueces 3D. Ojito con esa otra misión que se nos olvidó antes decirla en nuestro propósitos para 2019, que es la deselitización de la cultura. Sí. Y no hay mejor ejemplo que Konchalovsky, que te gana una palma de oro en Cannes y te hace un Tango y Cash y te hace un Cascanueces, con lo cual cuando sí, sí, vosotros os ponéis, o a la gente se pone a decir no, esto no, un poco de respeto, sí, porque de la misma manera que puede un palo triunfar, puede no triunfar, puede, y hay que, oye, no, que... y dentro de la filmografía de ¿cómo es, Jaire? Konchalovsky, pues hay bastantes altibajos, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, uno de sus últimos films es Paraíso. Y uh-huh, que bueno, se ve una película así independiente. Uh-huh. Yugoslava, que no sé si es el nombre de origen yugoslavo. Rusa. Hacerlo. Ah, ruso, perdón, sí. Uh-huh. Y bueno, parece una. También en Festival de Venecia se ganó en 2016 el mejor director. Y estuvo aquí en el Festival de Gijón. Y premio jurado joven. Y bueno, pues Andrei Korsachovsky, pues un referente. Aquí tiene magia. Vamos. Estoy teniendo ahora mismo un déjà vu de esos, te lo juro, sí, en serio, porque además me estoy dando cuenta de que acabas de contar pues historias cruzadas de Konchalovsky, que es un poco de lo que va su última película, la que estuvo en el Festival de Cine, que también nos habla del Holocausto y el nazismo, que es un poco de lo que vamos a hablar también en nuestra cara B de hoy, con lo cual el Renegador siempre sigue. Todo, Renegador y lo de Ariadna. Pero Konchalovsky, lo primero de todo fue espera que te salga el Minotauro, ya verás. Sí. Fue Runaway Train. Sí, está original, ¿no? Bueno, pues para ahí cuenta con un reparto de lujo para la época, porque uh-huh, vemos un John Boy después de hacer el Cowboy de Medianoche. Claro. Rebeca de Mornay, una jovencísima Rebeca de Mornay, uh-huh, que también alcanzaría su zenit también ahí en los años 80, principios de los 90. Ahí andaba, sí. Y Eric Roberts, que todos recordaremos por ser el hermano mayor de Julia. Julia Roberts. Exactamente. ¿Qué te parece si ponemos el tráiler y venga, así intentamos que suene también de fondo la esa cuando se juntaba la C y la P, la C y la T de Canon Pictures? No sé, no me cuenta. Lo vamos a ver ahora en directo. The most gripping and entertaining film I've seen in many months, maybe years, 10 plus. Gary Franklin, KCBS TV. John Voight gives a fiery performance. Janet Maslin, The New York Times. A sensational picture, intense and brutally powerful, Variety. The best action movie of the year, Jan Herman, New York Daily News. Exciting, powerful, and thrilling as anything I've seen in years, John Corcoran, KABC-TV. It's a success, a super thriller, Michael Wilmington, The Los Angeles Times. Pushing me. Please try again, and I'll send you out of here in plastic. He wants me to jump the wall. Come on, go for it. Thanks, youngster. I owe you one. Hey, Manny, take me with you. They escaped together. They battled the elements. They achieved the impossible. Smile, man, we're free! But their train to freedom was out of control. I don't know what happened, but there's no engineer on this train. There's nobody on this train but us. The brake shoes have burned off. The overspeed control must have gotten screwed up. Engineers do not just croak. You want to be a tough guy? You want to be a legend? Go back! Sucker, come on! They ain't getting caught alive. Let's have some fun. Bueno, pues ahí dejamos el tráiler, que nos estaba contando ya muchas cosas, sí. Borja, pero yo creo que este clásico no tan popular que nos traes hoy reúne todos los condicionantes de lo que tiene que ser un clásico no tan popular, como nosotros decimos, de libro, película con mucha acción, de la canon, que eso ya te garantiza sí. que es clásico para los que estamos un poquitín en estos niveles de friquismo, pero que uh-huh. mucha gente pues quizá lo desconoce porque no tuvo pues no, la promoción o uh-huh. el acceso fácil de otras producciones, pero que ojito, mucha acción y ojo para los más gafapastiles, porque uh-huh. es una película cuyo guión original es de nada más y nada menos que Akira Kurosawa, que después es así, Borja, es así, es que Kurosawa, esa gente que se lee y que dice no me toques a Kurosawa, pero que de repente los hermanos Golan, Menagen y Yoran te la cogen y te hacen una sí. película de la canon, sí, pues sí, claro, sí. amigo, hombre, es lo que hay. Hay una metáfora también de trasfondo muy uh-huh. muy que está, como se nota un poco el buen hacer de Kurosawa, pero bueno, al final es una película uh-huh. Dirigida a tres manos entre George Milevich, Paul Siddle y Edward Bunker, que tiene un pequeño papel en la película también. Exactamente, bueno, un John Boyd que nos trae Bigotazo. Sí. De los clásicos. Un Eric Roberts guapete. Sí, joven ahí, además. Atlético. Bien, se ve bien torso. Bien. Y bueno, pues el típico lío de cuando estás en la cárcel. Sí, veíamos en el trailer que hay peleas carcelarias. Entre hijos que te llevan a salir. Y en esa huida, pues en ese tren. Pues todo se complica, porque si no hubiera hecho el relato Kurosawa, ¿no? Sí, bueno, la película se puede dividir en dos partes claramente diferenciadas. La primera es un drama carcelario en la que vemos todos los clichés y tópicos de las películas carcelarias. Vemos los motines, la máxima seguridad, vemos un plan de fuga, vemos un alcalde totalmente despótico, uh-huh. Y bueno, pues vemos también la figura del recluso o idolatrado por los demás, y vemos también la figura también del pringadillo que se aprovecha de esta figura del reo con más capacidad y con más carisma, digamos. Uh-huh. Y después la segunda parte de la película, que es una vez se fugan, coger un tren y que el cual está sin piloto, sin nada, y bueno, uh-huh. es un poco, además está sin control y está abocado a la destrucción, ¿no? Porque, sí, en el tráiler, que era en versión sí. original, parecía que estaban haciendo un llamamiento más que al conductor, al ingeniero, ¿no? Engineering, decían. Sí. Uh-huh. Y bueno, desde la sala de control hacen una especie de seguimiento de este, y no saben muy bien cuánto, si hay gente a bordo, si no. Entonces bueno, hay momentos de tensión, y bueno, ahí hay unas de las frases más disparatadas, ¿no? Porque dice el jefe de máquinas, dice, ¿cómo puede con tanta tecnología y no podemos parar el tren? O cosas así, o sí, ¿no? Sí, es un poco hilarante, sobre todo las escenas de la sala de mandos son bastante graciosas, aunque no pretenden serlo. Bueno, nos encontramos también, Borja, ahora me vas a decir algún entresijo más de la película, pero por ejemplo, la banda sonora me estaba llamando la atención, que es de Trevor Jones, este sudafricano que utiliza el sintetizador, pues bueno, algo también muy característico de las películas de esa época, un poco estilo Harold Faltermeyer, y de ese estilo. ¿Tú que la has visto hace poco? Sí, es una película eso, con una banda sonora que te atrapa, con la va acorde a las imágenes en cuanto a la tensión. Una, también es una, hablan de una metáfora visual también en cuanto al realismo con el cual está rodado. Y una un duelo interpretativo de entre Eric Roberts y John Boy, que John Boy se lo come. Eric Roberts al final simplemente es un apoyo para la, la actuación de Boy. Y sí que vemos una jovencísima Rebecca de Mornay que también desprende esa, ese aura de saber hacer y de juventud que tenía en la época. Mira, estoy mirando la filmografía de Trevor Jones y nos encontramos, pues bueno, desde La vida de Brian, luego también Excalibur en el 81, El cristal oscuro, las de Jim Henson las hizo casi todas. Así que bueno, también pues oye, otro mítico, ¿no? Dentro del propio clásico contrapopular, un clásico compositor, igual no tan conocido este sudafricano como por ejemplo otros pues más que destacaron más, ¿no? De la época, que todo el mundo se puede acordar de la época de los 80. Pues bueno, ahí teníamos ese Trevor Jones. ¿Qué más le puedes decir a la gente para que vea esta película, Borja? Porque yo creo que los mimbres los tiene todos. Como sí, decimos, a ver, pero bueno, hay algo más. Es una película de mucha acción que, bueno, a pesar de ser, bueno, es de la Canon, pero se ve una buena factura. A ver, todo se ha trasladado a los años 80 con todas las limitaciones técnicas que había en la época, pero bueno, la interpretación de Boyd y ese drama, sobre todo al principio carcelario, que a mí me vuelve loco, ¿no? O sea, esa tensión que se masca en el ambiente. Va rápido, ¿no? También. O sea, muy dinámica desde el principio. Es como lo que hablamos un poco de la... Muy dinámica. Desde ya inicio. Es una película que no dejan de ocurrir cosas. Que no hay tiempo para estar tranquilo. Y de hecho, hace unos años, en 2010, hubo una especie de remake que también coge un poco el guión de Kurosawa, que se llama una película que se llama Imparable. Que es un poco testamento cinematográfico de Tony Scott, también fallecido, ¿sí? Y que protagonizó Denzel Washington y Chris Pine, que bueno, coge un poco este testigo de Kurosawa y hace una historia no igual, pero sí que muy parecida, muy parecida. Bueno, estoy viendo también, Borja, para ya darle un sobresaliente a tu elección del clásico popular, que es que en el reparto de repente te aparece Danny Trejo. Sí. Con lo cual hay un pequeño papel por ahí, como no, una película carcelaria, sale Dani Trejo, pues el Dani Trejo del 85. Del 85. Que difiere un poco del 2018. Sí, que está, bueno, nunca estuvo, yo siempre lo recuerdo gastado. Sí, a Dani Trejo, sí, sí. Nunca siempre lo ajado. Sí, un poco. Es que todavía entre rejas es lo que tiene. Sí, claro, siempre ahí. Bueno, igual también para el papel, ¿no? Sí. Dicen, sí. No te cuides, no te eches cremas, Dani Trejo. Que tienes que encajar en los roles. Las espirillas. Sí. Pues nada, no sé si tienes algo más que comentar, que no ha sido poco, de este Runaway Train. La verdad es que pues el que quiera ver una película, el que esté cansado, como nos pasa aquí a veces y decimos que igual estás, que también, de sí, ver películas modernas y tal, y de repente quieres volver a los 80, para algo en lo que no haya móviles, bueno, sí que hay un ordenador que no acaba de funcionar bien. Ya son los principios, la ¿no? tecnología y no... Con lo cual, pues eso, ir a lo antiguo. No, además, antiguo. Esta película también la repone mucho en 13TV, que oye, te arreglo una tarde. ¿En 13TV? En 13TV la pone mucho, sí. Ojito que si hay algo bueno que tienen, sí. Estas cadenas... llamémoslas, no sé cómo llamarlas, del clero. Conservadoras del clero. Al más no poder, pero de vez en cuando sí que es verdad que te calzan un... Tú sabes por qué es, ¿no? Me imagino 300.000 cosas, pero me quiero ver tu versión. Ponen clásicos que pagan poco en cuanto a derechos de autor y están baratos, pues lo pongo. Sí. Por ejemplo, no te pondrán Viridiana, por ejemplo, pero bueno. El perseguido de Schwarzenegger también te lo ponen. Que es muy gracioso porque luego en las tertulias de esas películas, de esas cadenas, defienden cosas que van totalmente en contra de las películas. Por ejemplo, un perseguido. Donde todos vemos lo que pasa en perseguido, pero bueno, luego te sale ahí el tertuliano defendiendo, y bueno, en esa película, bueno. Barateja. El cine se la mete doblada, ¿no? Sí. ¿Quién programará? Bueno, aparte de con el dinero, ¿no? Igual tiene un troll dentro. Sí, igual tiene un troll. Pues nada, Borja, hacemos la pausa ya de mitad, porque estamos a 40 minutos ya de programa de este Cinefagia 151. Nos quedan 20 minutillos para hablar rápidamente de una cara B femenina y soviética, podemos decir, y totalmente antifascista, que es, yo creo que reúne las condiciones perfectas para enamorarse de una mujer, ¿no te parece, Borja? Entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí, sí, sí. Oye, tú pides un poco más, ¿eh? Bueno, no, joder. Es exigente. Sí, sí, sí. También, también tiene que ser. Y pues la despedida con otro poco del Musoc. Y nada, ya rematando este episodio, un episodio clásico de Cinefagia. Seguimos con la banda sonora de Black Panther, que nos estamos dando cuenta que tiene temazos, ¿eh? Tiene temazos. Tiene temazos. Павличенко не просто солдат. У меня бойцы идут в бой с ее именем на устах. Улыбайтесь, Павличенко. Улыбайтесь. Pues tenemos a la protagonista de nuestra cara B de hoy, que nos lleva desde... no sé cómo catalogar, Borja, ¿cómo podemos catalogar la música de Suspiria? Desde lo más oscuro y tétrico de Suspiria a otra cosa también muy oscura, que es la Segunda Guerra Mundial, en la batalla de Sebastopol, ni más ni menos, donde una mujer, como escuchamos en el tráiler de esta película, cambió el rumbo de la historia para, pues, para el mundo en general, ¿no? Es esta Lyudmila Pavlichenko. ¿Quién es Lyudmila Pavlichenko, Borja? Bueno, pues es una mujer ucraniana que participó durante la Segunda Guerra Mundial como francotiradora en el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial. Es una francotiradora del Ejército Rojo y que logra en su haber, no sé si decir logra o qué, porque también es un poco como te veo por dónde vas. Santificar o sí, hacer de héroe. Es difícil. Sí. La muerte, ¿no? Alguien que mata. Bueno, vamos a ver cuál es la opinión de Lyudmila que tiene sobre esas muertes, sobre esos, entre comillas, hombres, que ella no los llama así, pero sí que es verdad que, bueno, pues que tristemente pues es muy reconocida por su habilidad como francotiradora, ¿no? Sí, pues se cargó a 309 alemanes. Alemanes, ni más ni menos. Alemanes, no, nazis. Nazis, exactamente. Perdón. Una... que me perdonen desde Berlín. Una Lyudmila que traemos hoy a colación, Borja, también, aprovechando, por el tema de esta película de la que estábamos escuchando el tráiler, es la batalla de Sebastopol, y bueno, como un poco ahora del cine ruso, llevado en condiciones, o sea, contando historias reales, historias fidedignas de cómo pasó a la historia, los que realmente... Yo otro día no traje a Ludmila Pavlichenko por casualidad, sino también cómo el cine había conseguido que la percepción de la guerra y de los ganadores de la guerra cambiara desde que acabó la guerra hasta nuestros días. Uh-huh. Y en la época de finalización de la Segunda Guerra Mundial, todo el mundo tenía por héroes, por grandes ganadores, por la mano armada... Está mal decirlo, pero bueno, los que de verdad pusieron la carne en el asador, que fueron los americanos, y cómo luego durante todos los años, a través de las películas y de la propaganda que el cine de Hollywood y los americanos habían conseguido, dar el giro para que realmente la gente a día de hoy piensa que los que ganaron la Segunda Guerra Mundial fueron los americanos. Pues no, porque, a ver, vemos un claro ejemplo de cómo un enemigo común grande, que ya lo decía Alan Moore con su Watchmen, puede hacer unificar las dos grandes potencias, que eran Estados Unidos y Rusia. Uh-huh. De hecho, esta Ludmila Pavlichenko fue recibida por Roosevelt en la Casa Blanca y condecorada con honores. Y después, bueno, se vendría todo el tema de la Guerra Fría, que se harían las cosas más duras, ¿no? Pero vemos cómo ese enemigo común que era el nazismo floreciente en Europa, pues se hacen unificar las fuerzas para combatir, o sea, dos enemigos casi irreconciliables como era Rusia y Estados Unidos, pues bueno, se juntaron para un bien común. Exactamente, bueno, la protagonista de nuestra historia es, como decimos, Ludmila Pavlichenko, que primero estudió, trabajó de obrera en una fábrica, se incorporó al club de tiro, se convirtió en francotiradora, pero como estudiante en la Universidad de Kiev defendió con éxito su tesis sobre Bogdan Jinolevsky, del cual no conocemos y tendremos que buscar a ver, porque aparte de tirar, ella acabó la tesis. Acabó la tesis. Luego, una vez que se incorporó a la 25ª División de Infantería del Ejército Rojo, con 2.000 francotiradoras soviéticas, de las que se han hecho pocas películas, seguramente. Pues bueno, tuvo todo... Pues eso, toda esta experiencia en la guerra, en la que tuvo mucho reconocimiento. Luego fue como herida de guerra, pues después de... No sé el tiempo que estuvo en la línea, en primera línea, pero bueno, se acabó retirando de la primera línea de guerra para luego estar un poco en la retaguardia. Y aún así, como bien decías, pues en esa época... Porque luego parece que los Estados Unidos querían renegar de todo comunismo, fue nada más y nada menos que recibida, porque ella pues recorría el mundo pues como una heroína de guerra. Uh-huh. Porque de aquella, como estamos diciendo, pues ahí no se hablaba de si comunismos y de estas historias. Estamos hablando de luchar contra un enemigo común, que era el fascismo. Uh-huh. Y en aquella ruta que la llevó por el mundo, pues contando un poco su experiencia, pues se encontró nada más y nada menos que con Eleanor Roosevelt. Y vamos a escuchar lo que tú decías, cómo esta le recibe en la batalla de Sebastopol y le cuenta lo de los hombres. Uh-huh. Fanway, infantería, un año en combate, 8 bajas enemigas. Este soldado procede de Siberia. Krasavchenko, Nikolai Prokofich, jefe de la delegación y alumnos soviéticos, comunista. ¡Ah! Es todo un placer. Es raro encontrar comunistas en la Casa Blanca. ¿Cuántas bajas enemigas has causado? A la señora Roosevelt le gustaría saber sus heroicidades. Trabajo para el partido. Inspirar a mis camaradas para alcanzar grandes metas es importante. Señora Roosevelt, en el Partido Comunista de la Unión Soviética los comisarios políticos son muy importantes. Tiene razón, muy importante. Vladimir Zelensky. Francotirador, 152 bajas, 154 disparos. Uno de los mejores francotiradores. ¡Oh! ¡Excelente! Subteniente Lyudmila Pavlichenko. ¿Y de qué cuerpo eres? Francotiradora. ¿Una mujer francotiradora? ¿Y a cuántos hombres has matado? Hombres no. Nadies. 309. Hubiera estado bien que dijera 309, sí. Con 200 balas. Sí, sí, sí. De dos en dos. Bueno, pues ahí teníamos una película, La Batalla de Sebastopol, basada en hechos reales, pues bueno, con ciertas reminiscencias, seguro, pero bueno, también nuestra nueva ola del cine, pues que va un poco a llevar un poco más el rigor, ¿no? Y devolver las cosas a su sitio. Estamos, ayer te estaba diciendo al principio, la película de Pájaros de Verano, en la que los colombianos empiezan a traficar con marihuana, evidentemente porque se le solicitan los hippies americanos que están por las playas de allí de Latinoamérica, que tienen una proclama muy simpática, que es hacer lo que les sale de las narices, vivir un poco a la buena de Dios, pero luego pedir la marihuana, pero eso sí, repartir cartulinas de comunismo ¿no? Uh-huh. O sea, que es en plan de... Bueno, no sé. Es lo que hicieron los americanos, o sea... Sí, hablando un poquitín de esto que estás contando ahora, de la historia y cómo se cuenta, ¿no? Uh-huh. Hay una película del 2017 que se llama... A ver, es que pone el Space Walker, ¿sí? Que es una película rusa dirigida por Dmitry Kislev, ¿sí? Que, bueno, narra un poco la historia aeronáutica y aeroespacial rusa, ¿no? Que también precede un poco a la americana, porque en los años 60, en plena Guerra Fría, cuenta un poco la historia de Pavel Belayev y Alexei Leonov, que bueno, que son los primeros astronautas que se van, vamos, el primer viaje tripulado, me parece, por fuera del espacio. Uh-huh. Que bueno, que es una película que se hizo recientemente y que cuenta un poco la historia. Ya estamos hartos, hay mucha cantidad de películas que hace referencia a los hitos americanos en cuanto a lo aeroespacial, la NASA y todo esto, y no vemos otra cara B, por ejemplo, nunca mejor dicho, que es la parte de Rusia, que también tiene sus proyectos aeroespaciales. Claro, y además metidos justamente en eso que estamos hablando, en ese doble camino que va desde que la Unión Soviética es la mayor vencedora de la Guerra Mundial, en el otro lado está Estados Unidos, y cómo la línea se va cortando hasta llegar al día de hoy en el que la gente piensa que los americanos hicieron más y, por ejemplo, utilizaron el cine. La guerra espacial también fue como una especie de reclamo, ¿no? Siempre poniendo los buenos y siempre el ruso en Armagedón, por ejemplo. El ruso era el desastre que estaba allí, pues haciendo las cosas de cualquier manera, eso, pegándole con la llave inglesa al contacto de la nave, ¿no? Y eso en el cine de los 90, estamos hablando, principios de los 2000, que ya pasó un largo trecho, pero tú imagínate el cine, yo qué sé, recuerdo John Milius, con su película Amanecer Rojo, que les invaden los comunistas. Claro. Y bueno, algo así, pues hoy en día es más impensable. Y lo que más... las pelis de Delta Force y todas estas son... Y lo que más simpático es que todo es producido con dinero de la gran industria productora hollywoodiense, que es ni más ni menos que judía. Sí. Con lo cual es el girito extraño de la vida, ¿no, Borja? Sí. Pero bueno, es así. La pullita. ¿Qué te parece? Pues muy bien. ¿Qué te parece el cine ruso que va a empezar ahora a hacer superproducciones y la gente se va a dar cuenta de que los rusos no son tan malos? Como decía aquel audio que pone nuestro compañero siempre... Estefan de Batman. Es la banana, es rusa, es los culpables, los rusos, los comunistas. No, aquí todo el mundo tiene su parte de culpa y no hay que santificar ni una parte ni exactamente, otra. Exactamente. Y tampoco demonizar. Pero ves cómo bien me muevo en las aguas del término medio. Sí, joder, estás ahí centrista, una posición centrista. Sí. Pero bueno, también, claro, es que nadie es santo, bueno, ni nadie es culpable. Exactamente. Bueno, de hecho también mucho del dinero que se gastó Rusia al principio y por el hecho de... Claro, porque esto es todo cuestión de dinero. Si hubiera medios y financiación para poder hacer grandes superproducciones y vender bien tu mensaje, pero claro, Stalin había gastado mucho dinero en propaganda. Sí. Entonces, claro, luego se vieron... Pues claro, que ya vemos, la Guerra Fría es una cosa totalmente de ideología económica y hay muchos intereses ahí, tanto capitalistas como comunistas, que para conseguir su poder, para su parte de gloria. Sí, sí. Está muy bien el audio ese, hablando un poquitín de ideologías y de términos medios, tal, el del anarquismo, ¿no? Comunista, arriba, ¿no? Anarquista, le dice el otro. El audio este que no tengo hoy tampoco. Sí, es de Doctor Zhivago. Sí, que era ¿cómo se llama este hombre? No me sale ahora el nombre. Bueno, pues eso. Que nada, que ahí está la historia de Pavlichenko, una mujer que destacó en esa época, bueno, pues por el hecho de haber matado, no a 309 hombres, decía ella, a 309 nazis, ni más ni menos, Borja. Cerramos ya Cinefagia en breve, ponemos el último tema y nos despedimos con la agenda y venga, poco más. Vamos allá. Thank you. Buenos temas, Borja, ahí de temazos, temazos. De Black Panther, un poco con el, ¿esto es rap o es trap? Hip hop, es hip hop, es rap. Bueno, nada, Borja, nos quedan nada minutos porque ya estamos cumpliendo la hora de programa. El 151 de Cinefagia se ha pasado rápido, como siempre, ¿no? Uh-huh. Sí, sí, sí, se pasa volando. Sí, ya teníamos ganas de radio de, después del de parón. Exactamente, bueno, pues de soltar ahí nuestras soflamas relacionadas con el cine que tanto nos gustan. Y hoy, relacionado con el museo, como veníamos diciendo, tenemos, vamos a estar cada lunes, vamos a dar la programación de toda la semana, por ejemplo. Entonces, si estás en el Teatro Auditorio de Sero y por lo que sea, es imposible que alguien vaya al Teatro Auditorio de Sero, recomendado por desde ahora. Uh-huh. A no ser que alguien esté saliendo de Gijón y escuchando la FM y que se vaya a Pasiero. Nadie, pero bueno, los burgueses de Calais, hoy en el Teatro Auditorio de Sero a las 8, que se puede ver mañana en la Escuela de Comercio de Gijón. Ahí sí que pues la gente pues puede recibir el reclamo. Todas las mujeres que conozco en el Café de Macondo, a la que nos vamos a ir ahora corriendo Borja y yo. En bici. Corriendo y en bici, sí. Y mañana en la Casa de Cultura de Cangas de Onís, donde nació el Musoc. Uy, me está atacando ahora la garganta, ¿eh? Uh-huh. Invitación de boda, Wajib. Es el título. Y el jueves también, Morir para contar en la Escuela de Comercio. Y el viernes, la noche de cortos en La Revoltosa. Yo creo que hasta ahí. Luego ya el fin de semana hacemos la reseña por las redes sociales, ¿no, Borja? Sí, sí, podemos hacerlo, sí, sí, sí, perfectamente. Pero de momento, bueno, esa es la oferta. Películas variaditas, documental, película. Uh-huh. La noche de cortos que está va a estar muy, muy bien. Y nada. Aparte de, ¿tienes apuntado alguna más, Borja? Pues en principio, pues no, pues uh-huh. Todo bastante completo. Lo único, recordar las redes sociales, uh-huh, para que cualquier duda, petición o insulto, uh-huh, facebook.com/cinefagfm, nuestro Twitter @cinefagfm, tanto como el Twitter como el Instagram, nuestra página web donde vamos colgando así nuestras cosas así de cultura, cine a nivel regional, cinefagfm.wordpress.com, y bueno, cualquier cosa aquí en Puerto Eterna nos veréis. Sí, bueno, mira, voy a decir sí del sábado, porque el sábado, algo que echamos mucho de menos, y es las típicas sesiones dobles, y esta vez pues de manera gratuita, pues uh-huh, en el Centro Municipal Integrado de Gijón Sur, en Pumarín, pues vamos a tener una sesión a las 5:30 con The Tower y otra a las 8 con La Mujer de la Montaña, que es un peliculón, gratis, totalmente gratis. ¿Cuándo dices que es? En doble sesión, el sábado, para revivir pues lo que nos gustaba hacer antiguamente, que uh-huh, era pagar una película y quedarnos a la siguiente. ¿O sea, tú lo hiciste alguna vez? No. Yo tampoco. Pero que está muy bien, ¿no? Sí, sí. Esta opción. ¿Y en dónde se puede ver eso? En el Centro Municipal Integrado Gijón Pumarín Sur. Ah, mira, pues ahí. Siempre pues me leo mogollón con lo de Pumarín, porque Pumarín Gijón, Centro Municipal Integrado en Pumarín, ¿no? Claro, y luego al final acabas diciendo dónde el Hipercor. Que eso es lo feo, ¿no? Sí, sí, al sí, final es cuando la gente se ubica. Cuando gana ahí Estados Unidos, el capitalismo. Sí, sí, sí. Bueno, y ya, bueno, lo rematamos con el domingo en Viaje al Cuarto de una Madre en el Centro Niemeyer, que es la única proyección que tiene que ser pagando porque el Niemeyer, uh-huh, es así. Bueno, que el Niemeyer, yo recomiendo ir al Niemeyer porque es una sala muy, muy pequeñina, pero muy, muy guay. El otro día, por ejemplo, vi la película Clima, que está Gaspar Noé, que fue la ganadora de Sitges. Sí. Y la, bueno, pues la disfruté. Sí, pues, me lo dijiste que siendo el Niemeyer un centro así como muy... Sí, sí, sí, sí. Muy, muy grande, muy ostentoso. Muy ostentoso, muy pero, bestia, pero la salina es pequeña, coqueta. Acogedora y bien. ¿Gente? Gente como 20, ¿20 personas? O no, 20 butacas o algo más. No sé cuántas fueron, tendrán 40, como mucho. ¿Qué me estás contando? Muy poco, es pequeñito. ¿Sí? Sí, sí, sí. Ay, mi madre, qué intimismo. Qué íntimo, ¿eh? Sí, bueno, sí, para sí, ver sí, la película de Gaspar Noé, fuimos pocos los que nos atrevimos a verla. Bueno, nos gusta ir a todo tipo de cines, Borja. Sí, sí. Proyecciones de 3 y de 2, ¿eh? Y de 1. Y de 1, y de 1. Y de 1. Para es mí. Que es como casa. En casa, ahí. Bueno, os dejamos con la última canción de este álbum de Black Panther, que es Pray For Me, que es una canción con Kendrick Lamar, que es un rapero. Kendrick Lamar, sí, es verdad. Que está como peleado con Calle 13. Sí, ¿no? Sí, oh, pues me sonaba a mí ahora, lo busqué por internet y no sé qué pelea tuvo. Bueno, nada. Vamos a buscarlo, a ver qué, a ver qué los pasó. Que se reconcilien. Que se reconcilien, pero seguramente la razón la tenga Calle 13. Sí. Un saludo a todo el mundo, nos vemos el lunes que viene aquí en Cinefagia, en Radio Crash. Chao. You, I fight myself, I fight God, just tell me how many burdens left. I fight pain and hurricanes, today I wept. I'm trying to fight back tears, flood on my doorsteps. Life and living hell, puddles of blood in the street. Shooters on top of the building, government aid ain't relief. Earthquake, the body drop, the ground breaks. The poor run with smoke lungs and scarred face. Who need a hero? Hero. You need a hero, look in the mirror, there go your hero. Who on the front lines at ground zero? Hero. My heart don't skip a beat even when hard times bumps the needle. Mass destruction and mass corruption, the souls of suffering men. Clutching on deaf ears again, rapture's coming. It's all prophecy and if I gotta be sacrificed for the greater good, then that's what it gotta you be. You pray for me. Take my pain for me. Save my soul for me. Cause I'm alone to see. If I won't die for you. If I won't kill for you. Then I spill this blood for you. Hey, hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Pray for me, take my pain for me, save my soul for me.